Yo soy Eduardo Giesen, soy miembro de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración y Anti-Incineración, por las siglas en inglés GAIA, y que es una alianza que tiene 10 años de vida, un poquito más, ya 11 en realidad. El año pasado celebramos los 10. Yo tengo 2 años trabajando en GAIA, y comparto con otra compañera chilena igual que yo y residente en Chile igual que yo, la coordinación latinoamericana. En América Latina tenemos miembros, unos 70 miembros en unos 22 países más o menos. Las problemáticas a nivel global que hemos abordado, tal como lo señala nuestro nombre, están muy enfocadas al rechazo a la incineración, específicamente de los residuos, y dentro de los residuos, específicamente de los residuos municipales, ¿ya? Los residuos sólidos urbanos, ¿ya? Y bueno, nuestras luchas en estos 10 años han ido cambiando en la medida que la industria y sus opciones también han ido cambiando, desde la incineración convencional, sin mayores controles, pasando a la incineración con algunos controles y a las derivaciones tecnológicas, ¿ya? Como los procesos de pirólisis, plasma, gasificación y otras combinaciones, ¿eh? Pero que todas las alternativas tecnológicas que presentan riesgos, ¿ya? Al menos riesgos similares a la incineración convencional, ¿ya? Donde más se ha desarrollado la incineración y donde consistentemente también se han desarrollado movimientos de resistencia, organizaciones, articulaciones, es por ejemplo en Argentina, también en México, ¿ya? En Argentina existe una coalición con unos 8 o 9 años de vida, una coalición ciudadana anti-incineración muy estructurada, es decir, no tan estructurada, tan estructurada como puede ser una red latinoamericana, ¿ya? Pero con mucha vida, ¿ya? Con mucha fuerza, con mucha solidaridad entre sus miembros. Hay representantes de ONGs, así como representantes de comunidades, ¿ya? Y en México ha habido ya algunas reuniones de miembros mexicanos de GAIA, y estamos con la expectativa de lograr una articulación más permanente de los miembros. En estos últimos años nos hemos estado enfocando a los nuevos impulsos que la industria de la basura le ha dado a la incineración y sus derivados, que nosotros llamamos incineración disfrazada, bajo la denominación de valorización energética o recuperación energética, o en inglés waste to energy. Y estas soluciones, ya que no son más que nuevas formas de incineración, han tenido lamentablemente el respaldo de muchos gobiernos nacionales en algunos casos, y en otros casos gobiernos de ciudades o comunidades locales, ¿eh? que caen en el, por un lado, en el facilismo, ¿no es cierto?, de encontrar una solución rápida, radical, ¿ya?, a la problemática de la basura, y en lugar de buscar una menor generación de basura y un involucramiento de la comunidad y la ciudadanía en la construcción de las verdaderas soluciones, ¿ya?, que además derivarían, ¿no es cierto?, en una forma de vida más sustentable, más armónica también con la naturaleza, caen, ¿no es cierto?, en subordinarse a las soluciones que viene a proponerle la industria, ¿ya? Y caen además en el absurdo muchas veces de calificar estas soluciones como mágicas, ¿ya? Además de seguir también el discurso de la industria que por un lado desconoce los riesgos en materia de emisiones contaminantes y tóxicas al ambiente y por lo tanto de impactos de la salud humana y de los ecosistemas también. Además, le siguen la corriente a la industria en cuanto al aprovechamiento energético, ¿ya? Calificando estas formas de energía como energías limpias y renovables, ¿ya? En circunstancias que, como hemos dicho, ¿ya? Tiene riesgos altísimos, ¿ya? De contaminación, de impactos a la salud humana con un espectro enorme de enfermedades y males asociados. Y por otro lado, los aportes energéticos que permiten estas soluciones son significativamente menores a, por ejemplo, los ahorros energéticos que logran planes de reciclaje a escala comunitaria o a gran escala, ¿ya? Entonces, esas son las luchas en las que hemos estado en América Latina. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua. Cuánta flora y fauna. Las principales propuestas de Gaia, mira, en materia, con un criterio de justicia ambiental, creemos que los residuos tienen que resolverse dentro del territorio donde se generan, ¿ya? Es decir, aquí hay dos tipos de problemática. Una, la del DF y sus residuos, y otra, la de las comunidades que hoy día están haciéndose cargo de un problema que no es de ellos, ¿eh? Y que están sufriendo el costo de un problema que no es de ellos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, en materia de residuos, en los residuos del DF creemos que tiene que impulsarse fuertemente, ¿ya? Desde el gobierno del Distrito Federal, planes para el reciclaje y el compostaje y, si es posible, la generación de biogás, ¿ya? A partir de los residuos orgánicos de la ciudad, ¿ya? Y cuando nos referimos a biogás no nos estamos hablando del metano de los rellenos, sino que de los residuos orgánicos que se están generando hoy día o incluso de los que están ya en el bordo poniente, llevarlos a biodigestores, ¿ya? Que puedan funcionar a escala comunitaria, ¿ya? Y junto con planes de compostaje y de reciclaje, involucrar a la ciudadanía, ¿ya? Desde la separación en el origen hacia adelante. En el caso del DF, creemos que también, y de los otros estados también, creemos que se puede hacer bastante en materia de la responsabilidad extendida del productor, ¿ya? Es decir, los productores deben hacerse responsables de lo que producen, ¿ya? Y los productos, por lo tanto, deben estar, en primer lugar, diseñados, ¿ya? Para que en la mayor cantidad posible de sus materiales incluidos puedan ser reciclados, ¿ya? Y reutilizados, ¿ya? Y de esa manera se puede hacer separación en el origen, en los hogares, ¿ya? En el caso de las comunidades, nuestra propuesta en este minuto, ¿ya? Principal es resistir, ¿ya? Resistir, no permitir, ¿ya? Que le sigan enviando los residuos o utilizar todos los medios que tengan disponibles, ¿ya? Los medios pacíficos que tengan disponibles, Tanto en términos legales, en términos políticos, como en términos de movilizaciones. Nosotros vamos a estar para apoyar a las comunidades en estas demandas, dirigidas a sus autoridades locales, a sus gobernadores y también a las autoridades del Distrito Federal. Asimismo, a las comunidades del Distrito Federal, apoyarlos en la promoción y el impulso y el involucramiento por parte de ellos en las soluciones al Distrito Federal. En ese sentido, uno de nuestros trabajos principales y de manera particular en América Latina ha sido las alianzas con las organizaciones de recicladores informales, los pepenadores acá, y estamos absolutamente disponibles también para apoyar las demandas para un trabajo más digno, condiciones más dignas de trabajo de los pepenadores, para que puedan desarrollar su labor de manera transparente, limpia, y exista un reconocimiento en términos públicos, ¿no es cierto?, y también económicos, de la labor que desarrollan. ¿Cuántas lindas aves se extinguieron? Hoy nuestros nevados van perdiendo el agua bendito alimento. Vamos protegiendo el medio ambiente, no nademos contra la corriente. Con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel, sé más gente. Sí, bueno, en nuestro sitio web, el sitio web de Gaia, que es www.noburn, que quiere decir no quemar, con un guión al medio, .org. Y ahí está nuestro sitio web, ahí están nuestros datos también de contacto de los coordinadores regionales latinoamericanos, y todas las consultas serán bienvenidas, todas tanto denuncias también como necesidades de apoyo a causas, a conflictos y también a la promoción de alternativas desde las propias comunidades van a ser bienvenidas por parte nuestra en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, esperamos en un futuro muy próximo también tener una articulación muy visible aquí en México y en distintas localidades, ciudades, estados de México. Ponte una mano en el pecho, vuelve atrás y mira lo que has hecho. Bosques depredados, no hay derecho. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida. Si no, nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua.